por estallar, no lo puedo evitar. No quiero ser el que te haga mujer, besándote la boca. Ay, qué placer. Entrégate, mujer, a mi corazón. Entrégate, mujer, y hazme el amor. Entrégate, mujer, a esta pasión, y yo te entregaré todo mi corazón. Entrégate, mujer, y hazme el amor. Entrégate, mujer, te lo pido por favor. Entrégate, mujer, a esta pasión, y yo te entregaré todo mi corazón, mi corazón. Me desespero y no encuentro solución para tanto amor. Tu bello cuerpo me empezó a avisar. Soy un volcán que está por estallar, no lo puedo evitar. No quiero ser el que te haga mujer, besándote la boca. Ay, qué placer. Entrégate, mujer, a esta pasión.